Ahora en frecuencia abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Pasó el fin de semana, llegó el lunes y llega Federico Buisán. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Jorge? Un abrazo grande, saludos para la gente de Aspen. Aquí estamos, queriendo hablar de deportes. Bueno, y hay porque más allá de que no hubo actividad el fin de semana acá en Uruguay, bueno, en este momento ya la selección está en vuelo para Chile. Mañana cerramos la eliminatoria con la tranquilidad de, bueno, ya estar en la Copa del Mundo. Pero bueno, es un partido que hay que encararlo con seriedad, pero también pensando en cosas que le puedan servir a Diego Alonso para el futuro, ¿no? Desde mirar jugadores hasta probar algún sistema táctico que de repente pueda llegar a utilizar en la Copa del Mundo. Finalmente no viajó Pelistri por tarjetas amarillas, ya se fue para España y ya llegó a Victoria, donde va a seguir su carrera en Alavés. Vecino finalmente no puede jugar, el Ministerio de Salud de Chile no lo dejó entrar porque había tenido COVID la semana pasada. Y Matías Olivera, por un dolor en la pantorrilla, tampoco viajó. Entonces Uruguay termina viajando con 25 jugadores para encarar, bueno, la última presentación frente a Chile. Después de este partido, la selección, bueno, estará viajando el técnico de Uruguay y el presidente rumbo a Qatar, porque el viernes a la 1:00 p.m. tenemos el sorteo, así que bueno, el viernes ya vamos a tener un panorama de los rivales que vamos a tener en el Mundial. Uruguay va a estar en el bombo número 2, son 4 bombos, son 8 bombos de 4 equipos, y bueno, por lo tanto, ahí vamos a estar esperando a ver qué rivales nos toca. Pero bueno, lo primero es cerrar la eliminatoria de la mejor manera con este partido que Uruguay va a jugar mañana, donde hay 2 cambios seguros, probablemente Viña por Matías Olivera, y después, bueno, por Pelistri. Seguramente, bueno, habrá que ver un poco el sistema táctico a utilizar, pero de repente se puede reforzar el medio con Torreira y liberar un poquito más a Bentancur, puede ser una opción. La otra es que juegue Nico de la Cruz, que al técnico le viene bien también probarlo, pero no creo que haya demasiados cambios en Uruguay, de repente sí un par de cambios más deportivos en la decisión que pueda llegar a tomar el entrenador. Y mañana, bueno, la expectativa está en el quinto puesto del repechaje, ¿no? Mañana nosotros balconeamos la definición, Perú es el que depende de sí mismo, ganándole a Paraguay clasifica, de lo contrario, si no gana Perú y gana Colombia, va a Colombia, Colombia juega en Caracas con Venezuela. Y la chance de Chile es que no gane Perú y que no gane Colombia para Chile ganarle a Uruguay y meterse Chile en el repechaje. Así que bueno, por ahí está un poco la definición de este quinto puesto. También van a jugar Bolivia, Brasil y jugador Argentina para cerrar la eliminatoria. Así que bueno, este es el panorama del último partido de Uruguay. Federico, ¿contra quién juega Ecuador? Ecuador con Argentina. Con Argentina. Si gana Uruguay y pierde Ecuador, Uruguay queda tercero. Sí, a ver, desde el punto de vista de la tabla, sí, no cambia absolutamente nada. ¿No cambia en el sorteo? No, uh-huh. No sirve para nada eso. O sea, simplemente para decir que terminamos tercero. El sorteo, lo que termina gravitando, Uruguay va a ir al bombo 2, eso ya se sabe. Lo que gravita ahí es la tabla FIFA, o sea, el ranking FIFA, para saber en qué puesto estás, y a partir de ahí, bueno, o sos cabeza de grupo o vas al ranking 2. Uruguay va, en este caso, al bombo número 2, con otros países que ya están en ese bombo, ¿no? Los cabezas de serie ya se saben, equipos como Qatar, Qatar por ser país anfitrión, ¿no? Después España, Brasil, Francia, Bélgica, Argentina, van a ser cabeza de serie de la Copa del Mundo, Inglaterra, que son los que están clasificados y en un muy buen ranking FIFA, ¿no? Bárbaro. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, esto con respecto a la selección nacional. Después, bueno, lo otro, que el fútbol local, el viernes ya va a arrancar la séptima fecha. El viernes el partido se va a jugar en Paysandú entre Rentistas y Peñarol. Peñarol va a jugar en Paysandú y después ya se queda por Paysandú, porque el martes debuta en Copa Libertadores contra Colón de Santa Fe en Santa Fe, entonces va a entrar por Paysandú para ir a Santa Fe después a jugar la Copa Libertadores de América. Rentistas fijó el estadio 8, el estadio Artigas de Paysandú, y bueno, mañana van a hacer la inspección, pero está muy bien. Se esperan una capacidad de 12.000 personas. En este momento está viajando Agustín Canovio a Brasil para jugar en el Atlético Paranaense. Se cerró el pase, $3.200.000. Peñarol se queda con A ver, la venta fue del 60%, queda un 40% para el Grupo Casal. De ese 40% del Grupo Casal, Peñarol se queda con el 25% del 40%. Si el día de mañana lo venden en 10 millones de dólares, Peñarol estaría agarrando un millón más de lo que ya recibió en esta instancia. Pero bueno, el jugador se quería ir y se terminó yendo. En este momento está viajando rumbo a Paranaense para incorporarse a ese equipo, aunque todavía está en una etapa de recuperación, ¿verdad? Agustín Canovio. Y bueno, Peñarol está buscando reforzarse. Hay un ecuatoriano ahí que hace días viene hablando, es Juan Cazares, que estaba en el fútbol de Ucrania. Pero bueno, aparecieron algunas ofertas también de Brasil y el jugador está por contestar en las próximas horas. Por el lado nacional también, bueno, prepara el regreso de la actividad local, ya con la vuelta de los números 9, Gigliotti, Ramírez, Ocampo también va a volver al plantel. Nacional va a jugar el sábado con Plaza Colonia. El líder Deportivo Maldonado le fijaron el partido el domingo 8:30 p.m. con Montevideo City Torque. Va a jugar el Deportivo en el campo de Maldonado el próximo fin de semana. Y bueno, esta semana vamos a tener actividad de selección, el sorteo del Mundial, el fin de semana del fútbol local, y la otra semana arranca la Copa Libertadores para los equipos uruguayos. Copa Libertadores que para Peñarol debuta el martes 5 de abril de visitante en Santa Fe a las 7:15 p.m. con Colón. Nacional debuta el miércoles 6 de abril 7:00 p.m. con Bragantino en Braganza de visitante. Y después, bueno, también ese jueves 7 arrancan los equipos uruguayos de Copa Sudamericana. Wanderers va a estar debutando de visitante con Barcelona de Ecuador en su grupo A, y en su grupo B, River será local en el Centenario con Racing de Avellaneda 19:15. Así que, bueno, esa es la actividad que también tenemos por delante en Copa Sudamericana la próxima semana, ¿no? Y Copa Libertadores. Y después lo otro, así, para poder señalarte, el fin de semana clasificó Canadá al Mundial después de 36 años. Van a clasificar Estados Unidos y México. Mañana se termina de cerrar eso. Costa Rica va a ir al repechaje. Y bueno, está bueno porque bueno, más países van confirmando su cita. Vamos a tener en el sorteo del Mundial 29 de los 32 que van a estar participando, porque después van a quedar algunos repechajes para el mes de junio, ¿no? Bárbaro. ¿Redondeamos por acá o te queda algo más? No, por ahí, así que bueno, mañana estamos con la previa de Chile-Uruguay, y después si querés del partido podemos charlar de repente el miércoles un ratito para bueno, tirar un poco más de conceptos previo a la eliminatoria, y bueno, el viernes previo al sorteo también tenemos también lo que va a ser la expectativa de conocer a los rivales del Mundial, que estarán comenzando el 21 de noviembre, va a ser la fecha del Mundial, y bueno, ya también, bueno, poder estar en contacto con ustedes en estos días. Así que un placer y estamos al habla. Lo mismo, buena semana para ti, Federico. Gracias. Dale, por tu aporte. Gracias, saludos. Chao.